Chan, chan. ¿Qué música es esta, señores? ¿Qué música es esta? ¿Qué mejor música para empezar nuestro podcast de hoy dedicado al cine, amigo? Ese maravilloso mundo del cine y en concreto esas películas que nos marcaron, ¿verdad? En la época de los 80, principios de los 90, ¿no? Efectivamente. Es decir, películas que nos fliparon de chico. Como Rocky, ¿no? Como Rocky. Por eso, ¿qué mejor música para empezar hombre, hoy? Aquí que le gustaba tanto Rocky, que el tío, para pa vestirse y motivarse y levantarse de la cama, se ponía Rocky, la banda sonora de Rocky. Exactamente. ¿Qué te ponía? ¿Esta o Eye of the Tiger? Bueno, esta, Eye of the Tiger, el disco entero. El disco entero, ahí. Llegaba tarde a los sitios por escuchar el disco entero todas las mañanas. Todas las mañanas llegaba tarde. Es que hay que decir que a mí me ha molado mucho siempre el rollo este de Rocky, ¿no? Bueno, pues eso, amigo, hoy la cosa va de película, hoy la cosa va de cine, hoy tenemos un podcast dedicado a grandes películas que marcaron nuestra infancia, adolescencia y vida adulta, ¿verdad? Claro, porque quieras que no, queda ahí una impronta, ¿eh? De que de algún modo, pues esas películas nunca se van de la memoria, porque te han gustado tanto. Ahí está. Y además, bueno, podemos empezar... Mira, a mí se me ocurrió que podíamos, este podcast, si no te importa, Fran, lo podíamos plantear, creo yo, lo podíamos hacer como si fuera un ranking, ¿vale? Vamos a hacerlo como si fuera una especie de top 10, especie de top 10. ¿Cómo califico yo, este es el punto importante, cómo califico yo una película de, no de obra maestra, porque la obra maestra, nosotros no tenemos un baremo de puntuación de un crítico de cine, sino son películas que a nosotros subjetivamente nos gustan mucho y punto. Es todo muy subjetivo, porque algunas de las películas que yo voy a mencionar en mi top 10 particular son auténticas mierdas, son auténticas basura. Claro, hay Pero es basura que mola, o sea, es basura que mola, tío. Entonces es el rollo, ¿no? Que vamos a hablar hoy de películas casposas, muy cutres, muy malas, muchas de ellas, pero que por algún motivo u otro, no sabemos tampoco muy bien por qué, no estamos muy seguros del todo, por algún motivo u otro... El baremo que yo tengo para considerar una película marcaron buena, nuestra vida. Y ahora, Frank... El baremo es el siguiente, es decir, el criterio es el siguiente. Una película está muy guapa o te ha marcado profundamente cuando tú eres capaz de verla incesantemente una y otra vez sin que te aburra. Es decir, películas que siempre que la ponga, o sea, que tú estás en tu casa a las 4 de la tarde y estrellado en el sofá y te da por, no sé, por hacer zapping. Y está la típica película que tú la pones y la ves por donde... Y esté por donde esté, tú ya terminas de verla. Me pasa aquí, que te voy a decir con qué, y empezamos en el ranking, porque además se merece el número 1. Esto me pasa con Regreso al Futuro 2. Ah, qué buena. Es una película... Qué buena, Regreso al Futuro, siempre, pero la trilogía entera, ¿eh? Toda la trilogía entera. Qué buena, Regreso al Futuro 2. Es una película, tío, que no sé por qué, siempre la ligo cuando está en la plaza el tío deambulando... Vote por Goldie Wilson III. Relija al alcalde Goldie Wilson. Y sale de Tiburón 19 y sale una especie de holograma que le pega un bocado. Le pega un bocado, tío, esa cojona ahí. ¡Ah! ¡Qué bueno, tío! Ya, pues Regreso al Futuro 2 es una película que he visto tantas veces y es que no te harta porque tío, el tío va al futuro, luego va a un presente alternativo y luego va al pasado otra vez y luego donde otra estaba vez el mismo. Sí, sí, o sea, es que es, tío, un alarde de imaginación impresionante. El tío que ha escrito el guión de las películas de Regreso al Futuro se merece que le hagan una estatua, ¿eh? Claro, tío, no, que le hagan otra cosa más. Que le hagan otra cosa. Una felación, por ejemplo. Una felatio. Claro, pero... Qué grande, tío. Muy bueno, sí, claro, señor. Porque es que además yo me acuerdo que cuando el propio Robert Zemeckis definía las películas de Regreso al Futuro, ¿qué género? Le preguntaban en una entrevista ¿qué género es Regreso al Futuro? Y él comentaba que Regreso al Futuro era... Es que tiene de una todo, ¿eh? Comedia de aventuras con romance de ciencia ficción. Comedia, madre mía, o sea, a ver, repite eso, me ha molado. Era una comedia de aventura con romance y de ciencia ficción. O sea, tiene todo, es verdad, y además tiene drama también. Porque, y tiene drama, claro. Tiene drama porque escenas míticas como cuando está el tío ahí a punto de desaparecer de la existencia tocando la guitarrilla. Es verdad, tío. Tocando, interpretando Johnny B. Goode, ese pedazo de tema, qué bueno, tío. Es que es buenísima y Regreso al Futuro, claro, la trilogía buenísima. Si bien la tercera, al ser en el oeste y no tener mucho salto en el tiempo, es un poco más árida, mola mucho porque además Regreso al Futuro 3 yo creo que ha sido siempre la gran incomprendida de la trilogía de Regreso al Futuro. Pero el final de Regreso al Futuro 3 es buenísimo. Es glorioso. Es buenísimo. Con esa frase... ¿Esto qué significa, Doc? ¿Esto qué significa? La frase trascendente cuando le dice... Significa que el futuro no está escrito. Tenéis que labraros, creaos uno que sea bueno. Que sea bueno. Muy bueno, y encima con moraleja, o sea, te ponen tres peliculones que te cagas, que además encaja todo de puta madre, es como un gran puzzle, tío. Está todo desordenado, pero luego encaja todo, porque los distintos viajes temporales luego tienen su sentido, ¿eh? Luego lo ves, tío, y parece que encaja todo. Encaja, encaja. Realmente parece que rodaron primero la 3 antes que la 1, porque dices, joder, pues ¿cómo lo habrán hecho para que encaje toda la historia? Es impresionante. Es verdad, porque bueno, terminaron la 1, ya está preparado para la secuela, el final de la 1, porque se va, pero vuelve y dice, algo hay que hacer con vuestro hijo, y se montan otra vez en el coche, dónde. Sí. Es que bueno, sí que es verdad que Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3 las rodaron de una sola tacada. Simultáneamente. Sí. Las rodaron seguida. Entonces, claro, hay mucha coherencia entre la 2 y la 3, hay mucha, claro, se entiende que todo encaje también, ¿no? Pero ¿cómo encaja tronco la tercera con la uno? Que el coche, por ejemplo, la máquina del tiempo que inventa Doc Brown, Emmett Brown, la máquina era un coche, tío, un DeLorean, que cómo mola el DeLorean. El DeLorean que estaba enterrado ahí desde la época de los indios del oeste, tío, y llevaba ahí oculto un montón de siglos esperando a que llegara el otro desde el futuro. Bueno, madre mía. Sería... Bueno, años, claro, porque desde 60 años, una cosa así, ¿no? No, hombre, no, coño, vamos a ver. Sí, porque estaba en el año, cuando lo recuperan, en el año 55. Estoy hablando de la época de la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿eh? Ah, sí, era en 1800... Eran 2 o 3 siglos en el pasado y, bueno, en fin. Es que podíamos estar horas muertas hablando de Regreso al Futuro. Mola todo, mola la estética ochentera. Cómo molaba el personaje, tío, Michael J. Fox. Un saludo desde aquí para... Este podcast está dedicado a Michael J. Fox. Allá donde esté. Y luego también el personaje de Doc Emmett Brown, que siempre estaba buenísimo. Le decía al otro, qué fuerte, Doc. Dice, fuerte, bueno. Fuerte, esto no tiene nada que ver con la fuerza. Tenéis un problema en vuestra época, tenéis un problema con la masa y con la fuerza. Y siempre está comentando, pero tú no te das cuenta, Marty, de lo que esto implicaría. Si esto se produciría una reacción en cadena que destruiría todo el universo. O sea, ahí llevas. El universo. Ahí lleva. Por tu culpa. Destruir el universo, por tocarme, cabrón. Solo por tocarme. Bueno, tío, Regreso al Futuro, trilogía, ¿no? ¿Para qué vamos a...? Ah, por cierto, vamos a comentar también el apunte aquí, el apunte curioso, la nota curiosa, que en Regreso al Futuro 2, si la gente se fija, el padre de Marty McFly, el padre de joven, no quiso intervenir en la segunda parte porque pedía una pasta. Ah, sí. Y entonces pues le dijeron, sí, pues no sale. Y si la gente se fija, puede que salga el padre de... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo, coño, con las veces que lo hemos visto. ¿El padre de Marty McFly? Sí. No me acuerdo, tío, no sé. Bueno, pues el padre... George McFly. Ah, George McFly. Yeah, pues, sí, que se le va la pinza, tiene un hilo. Y le va, papá, le llama y le dice, papá. Y luego para disimular dice, papagayo. Bueno, pues George McFly no aparece, es verdad, porque pidió más pasta el actor que hacía de... Sí, sí. Y entonces, pues, puede salir en alguna imagen, pero de archivo. Sí. ¿No? O que fuera en la... Porque en la fiesta, el baile del encantamiento bajo el mar. Y sale el padre y tal, pero está tomada de la primera película. Sí, es verdad. Y en partes que parece que sale, siempre está girado de espalda, es otro tío. Sí. No se le ve la cara. En fin. Entonces, bueno, pues Regreso al Futuro, es que te lo prometo, que es que la veo siempre, tío, y no me harto. Es que es buenísima. Sí, me compré la trilogía en DVD y... Y yo también, con los extras. Pero tengo que reconocer que aparte de los extras que he visto así un poco salpicado, así algún que otro extra, no la he visto como me gustaría verlas, que es las 3 seguidas. Eso es una cosa, que es un proyecto que tengo en mente, algún día lo haré. Tengo que verme las 3 películas seguidas, en orden cronológico, la 1, luego la 2, luego la 3, y eso, tío, y chuparme todo lo extra y tal, y verla, y si puedo, del tirón, o como mucho en un día y medio. A ver si lo hago, tío, porque merece la pena. Gran trilogía, gran argumento, gran banda sonora, muy buena. Todo, pues nada, la banda sonora, macho. Eso está en el ranking, ¿vale? Está en el ranking. Vale. Otra gran película, en el número 2, tío, Batman de Tim Burton. Tía, Batman de Tim Burton. Qué pelotazo, qué cebollazo nos pegó en el año 89. Pero es que nos quedamos flipados, Nos quedamos flipados, comprábamos absolutamente todo cuando se desató la Batmanía, que sacaban, coño, hasta, yo creo que hasta, vamos. Además se estrenó el 30 de septiembre de 1990. Es que no se me olvidará en la puta vida. No, perdona, te equivocas. Se estrenó en el 89. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, por un año, coño. O sea, no se me olvidará en la puta vida. Ya se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Okay. Pero era el 30 de septiembre, ¿o no? Fue el 30 de septiembre, efectivamente. Sí, porque empezábamos el cole, no sé si al día siguiente o ya lo habíamos empezado, o no sé. Y me acuerdo que fuimos a ver el estreno. Pero fue en el 89, eso con seguro. Con tu padre al cine Góngora. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que fuimos unos pocos colegones. Que había, tío, yo en mi vida he visto una cola más grande. Fuimos a las 4 de la tarde, o sea, el primer pase de Córdoba. Para entrar en una película, para entrar en un cine, yo no he visto más cola en todos los días de mi vida. O sea, esa película estaba el cine Góngora petado. Bueno, dándonos de hostias para conseguir una entrada allí, tío. Pero es que, tío, tuvo una campaña publicitaria esa película, Batman de Tim Burton, que eso es que... Y con Jack Nicholson. Es que no fue normal. Claro, Michael Keaton no lo conocía ni su madre. Michael Keaton, tío, había hecho Beetlejuice y Las Brujas de Eastwick y no sé qué. Bueno, tres mierdas. ¿Es posterior? No, ese es Jack Nicholson. Ah, verdad, perdón, es verdad, me he equivocado. No, este tío hizo Clean and Sober, una vez llamaba Clean and Sober, que era sobrio y... Y Beetlejuice, también de Tim Burton, no sé qué. Bueno, que decía Beetlejuice, comeré lo que quieran que coman, cagaré lo que quieran que caguen. Así es que Beetlejuice. Beetlejuice también mola mucho, pero bueno, yo creo que en realidad todo el universo de Tim Burton, ¿no? Es muy extraño. Pero esta peli, tío, es genial. O sea, yo te digo la verdad, a mí es la película de Batman que más me ha gustado hasta hace poco, hasta recientemente que vi la última de Batman, la del Señor de la Noche. Sí, sí, sí. Que es un peliculón también muy buena, pero claro, tío, ni de lejos. O sea, el impacto que ha tenido, que ha supuesto en mi vida, comparado con el impacto que tuvo Batman. Claro, porque es cierto que Michael Keaton, ¿sabes?, no es un tipo especialmente alto, ni guapo, ni corpulento, pero no lo hizo mal, ¿no? No lo hizo mal el tío. Sí, sí, sí, muy bien. La verdad que está, oye, daba el papel, ¿eh? Daba el papel el tío de así en plan de rico, así de millonario, que se viste de superhéroe. La verdad que no estaba mal. Y bueno, y hay que decir que Batman, supongo que todo el mundo lo habrá visto, Batman de Tim Burton fue una película que revolucionó la estética de las películas de superhéroes, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Por ejemplo, Superman era muy colorido. Siempre era muy película muy colorida. Sí. Spider-Man también, la película que se había hecho hasta entonces, pues era también con muchos colores. Incluso se desarrollaban de día, sí, sí. Muchas escenas eran de día, incluso, ¿no? Incluso, hombre, coño, la teleserie de Hulk, del increíble Hulk, de era la masa. Era siempre de día. Era siempre de día y era en plan fugitivo, el tío ahí escapando así con escenas de día, siempre. Sí, sí, sí. Sin embargo, esto llegó era este, de llegó, noche. Llegó este todo. Pavo, sí, sí, bueno, y una estética totalmente oscura, todo así muy siniestro. Y, tío, la verdad es que es una gran película, ¿eh? O sea, nos dejó marcadísimo, sobre todo, tío, la pasta que me habré gastado yo en productos absurdos de Batman. Bueno, y hay que comentar, es que me compraba todo lo que tenía el logotipo del murciélago. Bueno, nos compramos hasta el disco de Prince, que lo tengo en vinilo. El disco de Prince, qué chulo, tío. Sí, sí, muy bueno, ¿eh? Bueno, y hay que comentar también la anécdota de que cuando, claro, Batman de Tim Burton, yo fui a verla al cine 3 veces. La única película de mi vida que he ido al cine 3 veces a verla. Joder. Que tú fuiste 4, creo, ¿eh? Yo no creo que la viera tantas veces. Yo creo que la vi 2 veces. La vi con mi primo Javi cuando vino en vacaciones en Navidades, que todavía la estaban poniendo. Tú flipalo, tronco. Eso ahora es impensable. O sea, que una película esté en cartelera más de 3 meses, ya es raro, ¿eh? O sea, yo creo que eso ya es impensable. Es que no, vamos, y menos hoy en día con el rollo de las descargas por internet de las películas, que bueno, todo el mundo pues se las baja y ya. Sí, ahora rápidamente intentan amortizar ya la película, con el merchandising del DVD, todo es más rápido. Sí, sí. Bueno, pues me acuerdo, tío, claro, que se quitó del cine y claro, nos quedamos sin Batman, ¿no? Que es una tragedia. Y entonces, pues, la sacaron en VHS y bueno, y ahí estábamos en el videoclub Chaplin con la Julia de Chaplin, la chavalita que trabajaba. Julia, queremos Batman. Queremos la película de Batman. Es que Batman está, ya la he alquilado, porque antes tenían una sola película, hasta que llegó el Blockbuster, que tenía 20.000 copias de la misma cinta, hasta que llegó la cadena de Blockbuster. Claro, había en los videoclubs había una película, o sea, había una copia para todo el Pato Córdoba, tío. Pato Córdoba. Claro, había hostias para conseguirla. Y me acuerdo que llegó Batman y me llevé yo el vídeo a tu casa e hicimos una copia de vídeo a vídeo, que la primera película fue Sira y la segunda fue tu Sira. Y la segunda película, qué Batman. Gran época, amigos, también eso hay que decirlo, qué gran época, la época del pirateo videográfico con el cable cutre. Claro, de vídeo a vídeo. Un euroconector conectaba un vídeo a otro. Uno grababa y el otro reproducía. Más fácil. Y la calidad muchas veces era espantosa de mala, tío, muy mala. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, y entonces pues ahí estaba la delincuencia. Nos pirateamos la película y me acuerdo, tío, que además que sacaron un álbum de cromos de Batman. Ah, sí, sí. Que lo coleccionamos de gordo, que lo terminamos también, en la película. El otro día lo vi, por cierto, porque hice limpieza en mi cuarto, como ya dije en otro. ¿Y tiene el álbum, tío? Y ha salido, tío. Aston, se llamaba la editorial Aston. Hostia, pues. Y lo tengo. También, o sea, lo gracioso. Y además que salían cosas que no salían en la película. Salían, como sí, la sí, variedad de armas de Batman. Es verdad, estaba muy guapo. Era un imágenes de archivo de la película, lo que sea. Reflejaba. No era el típico álbum de cromos que te contaba la película. No. Estaba dividido en secciones que ponía armas. Otro, escenario. Otro, que me acuerdo que ponía Batman y Joker se hacen amigos. Y decía, ¿esto qué mierda es, tío? En la película se daban de hostia y aquí se hacen amigos. Es verdad. Era una foto, tío, de estas rodadas de. Detrás de los focos, detrás sí, de las cámaras, bambalina. Y salía, tío, Michael Keaton dándole un abrazo a Jack Nicholson, y tuvieron los santos cojones de ponerlo en el álbum, tío, el Joker dándole un abrazo a Batman, y ponía Batman y el Joker se hacen amigos. Bueno, tío, que... Y me acuerdo que utilizando esos cromitos, nos hicimos una carátula customizada para nuestra copia pirata de Batman. Eso también... Y me acuerdo que puse un montón de cosas que decía, Fran, no pongas más cromos en tu carátula, coño, que ya es que... Parece una feria esto. Oye, pues esa carátula la tengo todavía, verdad, creo, tío. Me ha dado pena de tirarla. Fran hacía unas carátulas para sus películas piratas, tío. Horrible. Horrible, el pobrecillo tenía un gusto pésimo, tío. Claro, no me... Todo muy mal recortado. Muy barroco todo, ¿eh? Muy demasiado barroco. Recargado. Demasi... Claro, porque aquí que lo que pasa es que hacía muchas carátulas y las ponía más finitas. Yo hacía pocas, digo, sí, pues como hago pocas, las pocas que haga que tengan de todo. Po. Yo ya, sí, sí. Por sí. Dentro de... Ponía pegatinas por fuera y por dentro también. Era un collage extraño, tío, un collage ahí repugnante ya. No, pero no estaba mal, tío. No se daba su arte el tío. Bueno, y más cositas, ¿no? Bueno, después de Batman de Tim Burton, ¿con qué película podíamos seguir el ranking, tío? Pues... Yo tengo, mira, yo me he hecho mi lista. Otra, aquí. Mira, esta película de Tim Burton la vimos, por cierto, en el cine Góngora. Y yo me acuerdo que en el cine Góngora he visto, el cine Góngora, la calle Jesús María, ahora ya han hecho un hotel. Ya murió, pues, murió ya hay ese otras cine. Dos películas que he salido, aparte de la que hemos dicho de Batman, del cine Góngora totalmente flipado. ¿Cuál? Que fue sorpréndeme, la primera Dentro del laberinto. ¡Oh, qué buena! Dentro del laberinto de Jim Henson. ¡Qué buena, tío! Que, por cierto, que salía Jennifer Connelly, que era la primera vez que la vimos. ¡Qué guapa era esa chavala! Aunque también salía... No, se ha estropeado luego, ¿eh? Luego ya... No, no, sí, pero sigue siendo muy guapa, tío. Sí, pero se ha estropeado, tío. Me prometía mucho la chavala, claro, y coño, luego... Es que, tío, que tiene mucha más edad que nosotros, que ya tienen 40 y pico palos, tío. Claro, una puretona de esta. Claro, con... que quieres. Claro. Y bastante más joven que parece. Entonces, pero verdad, que había aparecido también en otras películas como El Campamento Cucamonga, que no sé si tú has visto esa película. Sí, sí, sí. Que sí, sale sí. También el negro sí. De Steve Urkel. Sí, es verdad. Cucamonga. Cucamonga. Oye. Sí, sí, sí. Era una especie de teleserie de tapas chavales. No, Campamento Cucamonga era una película que salía también CJ. CJ no. ¿Cómo se llama? Kirk Cameron tiene una hermana, ¿cómo era? Candance Cameron. Candance Cameron. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que todos los personajillos que salían en el campamento Cucamonga eran de teleserie y luego además protagonizaron. En fin, un campamento, los líos, me gusta este, me gusta el otro, las típicas gilipollas. Bueno, ahí salía Jennifer Connelly, sí. Pero claro, en Dentro del laberinto nos conquistó porque salía con qué su guapa, blusa tío. Blanca. Qué guapa estaba. Y por hacer las gilipollas secuestran al hermano chico. Pero es que la película molaba. El rey de los goblins se lleva a tu hermano chico por su culpa. O sea, dice, hostia, ¿ahora qué hago cuando lleguen mis padres? ¿Qué hago yo? Que han salido a cenar. Oye, ¿dónde está el niño chico? ¿No? ¿Qué? Es que lo tiene el rey de, el los, rey goblins. De los goblins. Me cago en la puta. Es que no se te puede dejar a cargo del niño, coño. ahora va y se lo pide, hombre. Y entonces, bueno, claro, se mete dentro de un laberinto donde hay personajes fantásticos, como está Jagger, que era... No, Hagel. Hagel, que por cierto se parece al portero de mi casa, ¿se parece a Ángel, al portero de mi bloque? Y se parece también, a verdad. Este, que bueno, que se parece es horrible. A un tío que viene aquí a traernos, a regalarnos cebolla y cosas de eso. Salía también Ludo, que era vendrá de peludo, ¿no? Claro, era un diminutivo de peludo, era una especie de bestia enorme, inmensa ahí, con una fauce. Pero, tío, y salía un montón de personajes. Todo de Jim Henson. También para ella avanzar dentro del laberinto y avanzando... escenario y fase hasta llegar al rey de los goblins, hasta el centro, con el hermano, pues el castillo del malo se ubicaba en el centro del laberinto, pero no había nadie que tuviera cojones, amigo. No había nadie que tuviera cojones. Pues, él tenía paredes falsas, tenía también acertijos, por ejemplo, sí, tenía chulo, que meterse por una puerta o por otra, y sí. Las puertas, los aldabones hablaban marionetas, y le tendían trampas. Y claro, y decían, una de las puertas dice la verdad y otra la mentira. Que por cierto, yo nunca conseguí enterarme si al final sí, dice la verdad o ¿no? dice la mentira, porque se arma no, un realmente tipo ella de... acierta, realmente, además eso una. No acierta porque se cae por un agujero. Dice, cada vez me estoy volviendo más lista, he resuelto el acertijo, no sé ya, qué. Ya, pero lo cual no quiere decir que no fuera el camino correcto. Pero es que se mete por una puerta y se cae por un agujero y que la atrapan unas manos así. Ah, es verdad, que las manos forman muñecos. Forman cara. Hablando, sí, forman sí, cara, la... hablando. Qué chula, es que es una además, película fantástica. Súper imaginativa. Es una de esas películas que no se te olvidan porque te guste o no te guste la trama de la película, visualmente es impactante. O sea, Dentro del laberinto, una película que no me extraña que te dejara flipado, porque es que yo creo que todo niño que ha visto esa película... se ha convertido automáticamente en una de sus películas favoritas. Es una claro. Película fabulosa. Tiene un argumento chulísimo. También es una mezcla un poco de, ahora que lo pienso, tío, es una mezcla un poco de Alicia en el País de las Maravillas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Es un poco pero este rollo que de... Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto ahora Tim Burton ha hecho una nueva versión sí, y tal, sí, aprovechando sí. Las técnicas digitales y sacar sí. Personajes siniestros, góticos y... Que es lo que le mola ese rollo. Claro, porque tío, ese tío está atormentado, ¿eh? Está atormentadísimo. Sí, sí. Que por cierto, el otro día, una pequeña curiosidad, el otro día leí en una revista que Tim Burton padece el síndrome de Asperger, tío. Ese que es uno que se concentra en sí mismo. El síndrome de Asperger es un tipo de autismo. O sea, un tipo de autismo, claro. Es chungo, claro. Es chungo, ¿eh? O sea, y ahí lo ve al tío, parece normal. Hombre, se le ve que tiene un plomillazo gordo. Porque, hombre, muy normal no parece. Muy normal no es, ahora que lo pienso, Tim Burton, muy normal no parece. Pero que un tío, oye, ahí está, ¿eh? Ahí está. Un gran genio donde lo haya. Grandísimo. Y también sale David Bowie. David Bowie, que era el rey de los goblins. Es que de con canciones originales. Eso te iba a decir, tío, una cosa que mola muchísimo de Dentro del laberinto es la banda sonora, porque está compuesta por uno de los intérpretes que es el grandísimo David Bowie, tío, el gran camaleón de la música. Qué grande. Y realmente esta historia. La banda sonora de esa película es la bomba. Y esta historia es mucho más alegre que Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia en el País sí, de las Maravillas sí, es una obra. Es muy deprimente. Es una obra, porque Lewis Carroll este haría una obra que ha trascendido gracias a la película de Disney, pero que realmente tiene componentes crísticos y. y cómo se diría, así metafórico y tal, que, no, no, y muy, que, sí, que no muy, son para niños, no es una historia para niños. Un poco sádica la historia, claro, porque la cortaba niña... cabeza, la reina cortaba cabeza. Sí, sí, no, desde en luego, el País de las Maravillas, por supuesto, no es Alicia en el País de las Maravillas, no es para niños, o sea, eso ya, claro, eso ya, porque vaya por delante, eso ya lo avisamos desde aquí, no es para niños, es para niños la versión de Disney, vale, eso sí, pero el libro, tío, o sea, yo creo que ese libro se lo lee un niño y se convierte en un psicópata, claro, en potencia, claro. Se le va la olla, o sea, ese libro es una auténtica paranoia, pero a mí me encanta, es de mis libros favoritos. Y por eso te digo que, como tengo muy estudiado este tema, me recuerda mucho todo este rollo de dentro del laberinto, ¿no? Y bueno, mola mucho. Luego, en esa misma línea, luego se harían muchas películas más de rollo de universo alternativo, de chavales o de chavalas que se pierden en un universo raro. Como por ejemplo, plagado de personajes, pues por ejemplo, sí, la última que he visto con mi novia hace poco, tío, la de Los Mundos de Coraline. Ajá, esa no la he visto. Muy bonita también, es preciosa, hecha así, bueno, está escrita por Neil Gaiman, que es un guionista de cómics, de Sandman, por ejemplo, el de El Hombre de Arena, Sandman. Y muy chulo, tío, esto también ha sido un universo así onírico, de un mundo alternativo, con personajes fabulosos, fantásticos, así como, además mola mucho la de Los Mundos de Coraline también, porque está hecha como con muñecos de plastilina, ajá, que se mueven así animados, ¿sabes? Muy bien hecha, tío. Ajá. Y bueno, eso, pues dentro del laberinto, gran película, también está en nuestro ranking, sería la tercera. Era la tercera. Era la tercera. Ahora, en el número 4 voy a decir otra película que salí del cine con Gorka, más que dentro del laberinto la vi con Gerardo. Sí. Un saludo a Gerardo, que algún día escuchará esto. Es verdad, un abrazo, compadre. Que, y en, y en segundo, qué buena gente era, tío. Y esta película que vamos a decir en número 4, la vi contigo en el cine con Gora. Sí. Que nada más salís por la puerta del cine dijimos, esto me lo pirateo yo con nada que salga en el videoclub, pero vamos, a los 5 minutos siguientes, que fue Terminator 2, de James Cameron. Qué peliculón, tío, Terminator 2, chavales, tío, Terminator 2. Bueno, por supuesto, la mejor de las tres películas, bueno, no, miento, de las cuatro que ya han sacado, la de Terminator Salvation, que sería la cuarta. Terminator 3 es un mojón. Terminator 3, bueno, no es que sea mala realmente, tío, yo creo que esa peli, hemos sido un poco injustos con ella, y el problema radica básicamente en Terminator 2. ¿Cuál es el problema? El problema es que Terminator 2 es tan sumamente buena. Es que no te aburre, es que no sobra nada de la película. Es tan buena esa peli, tío, que es que comparado con esa película, cualquier película que hagan de Terminator ya es una puta mierda. Porque es que ya lo dejó todo inventado. O sea, lo dejó todo inventado ya. ¿Qué vas a hacer ya para superar lo insuperable? Ya todo lo que claro, haga... Cuando primero aparece el malo, el T-1000, ¿no? Porque es más poderoso. Qué buena, tío. Y luego vuelve, o sea, aparece también, o vuelve del futuro el T-800, que es una versión antigua, un de Terminator. Categoría inferior, que es Arnold Schwarzenegger, que curiosamente era el malo de la película 1, de Terminator 1. Eso pero... cómo se come, tío. O sea, eso nunca llegué a entenderlo, porque es que se supone que en Terminator 1 el malo era el robot que interpreta el cyborg asesino que interpreta Arnold Schwarzenegger. Y sin embargo, en Terminator 2 el protagonista, el cyborg asesino bueno, el que viene para defender al chaval, a John Connor, era el mismo tío. Se supone que era otro robot que construyeron con su misma cara, ¿no? Bueno, exactamente, es que se supone que hay... Lo hacían en serie, claro. Exactamente, lo hacían en serie, entonces lo mismo que mandan a uno para matarlo, pues John Connor se manda el T-800 para salvarse a sí mismo, claro. Que la verdad que eso, ahora que lo pienso, no tiene ni pie ni cabeza. Claro. O sea, ¿cómo vas a mandar tú a alguien para que proteja a tu madre en el pasado, para que te para, para que te dé a luz, tío? Y encima luego al tío y la preña, o sea, manda uno de a sus subalternos para que proteja a su madre del Terminator y al mismo tiempo va el colega y preña a su madre, tío... O sea, una paranoia. Bueno, o sea, pues Terminator 2 lo que tiene también, además, una... cómo mola la historia. Es una, claro, la historia, pero también visualmente tiene una escena de acción cojonuda. Y sobre todo el T-1000 era un tío que estaba hecho de como de mercurio, de una especie de metal líquido. Es que tú, aunque alucina, tú lo reventabas, las piezas líquidas se juntaban y otra vez creaban... Es que tú alucinas, tío, con los efectos especiales. Los efectos especiales. Eso es lo que marcaba la diferencia. Ahí vamos. Fueron ahí en infografía fue un salto cualitativo muy importante de tu vez... Por ejemplo, la escena que el tío este, que no me acuerdo ahora mismo el nombre del actor, que interpretaba al T-1000, Robert Patrick. Uh-huh. Robert Patrick, que por cierto sale la temporada 8 y 9 de Expediente X sustituyendo a Mulder. Sustituyendo a Mulder. Porque Mulder desaparece. Pero es que Robert Patrick nació como actor y murió con Terminator 2, porque luego no ha hecho nada más que una serie de mierdas patéticas. No ha hecho bueno, nada, tío. En las últimas temporadas de Expediente X lo hace bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, en la escena esa que Robert Patrick atraviesa una cancela metálica en el psiquiátrico con la madre, que está súper bien hecho, que dice, escena, hostia, tío, ¿cómo ha atravesado la puta pared? Y se funde con las losetas del porque suelo. Ahora, por ejemplo, vemos los Transformers y todo lo que tú quieras y, bueno, pues es otro salto cualitativo. Pero en aquella época, es que en su época fue la bomba. Es que antes de Terminator 2 los efectos especiales eran pasables, bueno, vamos a decir pasables, pues no decir malas. En algunas películas eran malos. Eran efectos, tío, muy cutres, coño. Claro, que claro. Es que llegó sin infografía, sin ordenador. Nada. O sea, y llegó Terminator 2. Era FX puro y duro. Llegó James Cameron, que es el director de las dos primeras, de la 1 y de la 2, que con diferencia le pegan 20 vueltas a todas las que han hecho luego. Y tío, y es que con Terminator 2, es que no veas qué cambio, ¿eh? O sea, qué cambio, macho. Y además, bueno, las escenas de acción con los camiones, las persecuciones. Claro, el malo, es que sobre todo el malo, porque muchas veces las grandes películas también las tienen grandes villanos. Claro, Las claro. grandes películas tienen grandes villanos. Detrás de un Y este gran era héroe. un hijo puta redomado que el tío adoptaba otra forma de. Podía adoptar la. Era el hijo puta supremo, tío. Claro, Ya no se puede puede ser adoptar más otra malo. forma. Es y además indestructible. Se transformaba en llavero, en condón, ¿eh? Se transformaba en lo que quería. Claro, tío. Y daba por culo ahí, no sabía si era Era el como malo de, o era otro que era como suplantaba la de, personalidad. era como de cristal líquido, que además, tío, qué clase de robot, coño, se transforma en Y líquido. al Es final van a. imposible, tío, si es metálico, como es, bueno, un rollo Y al final extraño. van a robar un chip a Cyberdyne Systems. Sí, Cyberdyne Systems. que me acuerdo, tío, qué pena que no matara a John Connor, porque en esa película lo interpreta un niño basuriento, tío. Sí. ¿Cómo se llamaba el...? ¡Wow! Mi propio Terminator, ¿te ¡Ojo! acuerdas? ¡Cómo mola! ¡Mi propio Terminator, Mi tío! propio Era un Terminator. niñato con una voz asquerosa, que no, era repugnante. ¿Cómo se Coño, llamaba ese no tío? me acuerdo. Luego Que sale llevaba también en American History aquí. con el corte de pelo ese asqueroso así, que parecía que le había lamido una vaca con media cara ahí, con el Sí, de un flequillo. chulera ¡Qué ahí. asco de niño, tío! No me acuerdo cómo se llamaba, pero Con bueno, la a motillo. ver si revienta, hombre. Y luego el final es cojonudo y además súper. Esté donde esté, a ver si Y al explota. final súper emotivo porque él, digamos, al final se hace amigo y quiere a la máquina Sí. a Han Schwarzenegger. criticado mucho eso, que coste. Han criticado a los Sí. expertos en cine y dicen que eso que es una ñoñería, que no sé qué, que eso que es una No, tontería. claro, pero hasta la máquina al final dice, ahora comprendo no sé qué, lo que es echar de menos a alguien o lo que llamáis pena Sí. o no sé Sí, cuánto. tío, ahí analizando un poco la psicología humana ahí desde fuera, sí, es un rollo Claro, ahí, y al final es súper emotivo, tío. El un final es rollo que paternal. te dan ganas hasta de llorar, tío. No sé Sí. si debemos de ver al final de la película, Sí, te pero emocionas, como tío. termina es súper emocionante, tío. Te emociona un montón, ¿eh? Sí, es que la verdad que sí. En Bueno, fin, tío, cuarta película. seguimos con Quinta la... No, película. quinta película. Quinta película que corresponde en este caso, ahora la voy a proponer yo, tenemos aquí una lista que nos hemos hecho cada uno. En muchas de ellas coincidimos, que conste que en muchas de ellas hemos coincidido, o sea que lo hemos tenido fácil. Quinta película, inolvidable, tío, absolutamente inolvidable, Rocky. O sea, yo iba a Ah, claro. proponer, o sea, concretamente Rocky 4, pero bueno, todas las películas de Rocky tienen algo. La saga de Rocky, ¿por qué nos mola tanto, Fran? Sobre todo a mí, tío, ¿por qué nos mola Porque tanto? es una historia de superación personal. Porque es una historia de superación personal con la que resulta muy sencillo identificarse. O sea, quién no se ha visto alguna vez a sí mismo como un auténtico perdedor, como un friki, y te has visto como un auténtico Y pardillo dice, mierda, tío, que que. te robaban el bocata, te daban una paliza en el recreo, tío, y decías, soy un puto perdedor. Y decías, tío, algún día saldré de esto, ¿no? Y fíjate, tío, de alguna manera lo hemos conseguido, hemos Claro que salido del sale, fango. claro que sale. Y claro, hay que decir que en todo Y esto... cada vez que me echa mis cojones, que lo mato. Que lo mato. En fin, de todo esto, tío, hemos aprendido muchas cosas de las películas de Rocky. Aparte de la historia humana que hay detrás de lo aparente, porque todo el mundo se queda con lo evidente de Rocky, que es Pegar película, hostia. que es pegar hostia. Ah, sí, Rocky, una película de boxeo. Ay, vaya mierda, no sé qué. Eso, la gente que no Claro, tiene. porque luego en La el gente que fondo no hay más tiene. escenas que no son de boxeo que otra cosa. Pues sí, a eso voy, tío, a eso voy. Es que la gente no tiene ni puta idea. Bueno, para empezar, la gente que te dice que las películas de Rocky son una mierda y que las películas de Stallone son una mierda, es que no tiene ni idea de cine. El tío Rocky Tiene I, él ni era idea de cine. el protagonista y guionista. Pues sí, eso Él escribió Rocky. entre otras cosas, porque es que el tío se curró, bueno, el argumento original, se curró todo, o sea, se curró todo. Él mismo, para recortar presupuesto, como tenía un presupuesto muy limitado, se redujo el sueldo. El tío se prestó voluntario de Stallone a escribir el guión, Y a consiguió interpretar. un Oscar. El papel protagonista no descansó hasta que se lo dieran, no sé, porque es que él sabía que había nacido para interpretar a Rocky. Y claro, la verdad es que el tío, vaya pelotazo que pegó, macho. Si no fuera por Rocky, ¿dónde estaría Stallone ahora mismo? Probablemente seguiría rodando películas porno. Está muy barata en la calle por Está en la ahí. calle de Yacharo. Qué buena, tío. ¿Y la banda sonora? ¿Qué me dices de la banda Sí, sonora de la de Rocky? Eye of the Tiger. ¿A quién Luego no le, o también, sea, quién no ha oído esto alguna vez, a él tío? le gusta una mujer que se llama Adria, ¿no? ¡Adrián! Que se casa con ella. Qué emotivo, Y tío. tenía un cuñado que era Poli, que era un hijo puta que no hacía más que despilfarrar el dinero Era un y vago, meter la era pata. un borracho, tío, un alcohólico inútil, tío, que Maleante. lo único que hace, por cierto, ahora que me acuerdo, el cuñado de Rocky, lo único que De aporta joder. en toda la saga es que lo arruina. En Rocky 5 le da poderes de apropiación a su abogado o no sé qué, a su agente, a su contable, en su ausencia, mientras Rocky estaba partiéndose la boca con el ruso en Rocky 4, a la vuelta del viaje, tío, a la vuelta de cuando viene de Rusia, se encuentra con que Ha perdido todo. no tenía ni un puto duro. Y era, tío, por culpa de su cuñado que le había dado poderes de apropiación a no sé quién, coño, y lo había arruinado, tío. Bueno, eso, pero una vez más se recompone, amigo. Eso es lo bonito de las películas de Rocky, que cuando parece que está acabado, sale otra vez, resurge, tío, resurge y Como el ave gana. Fénix. que realmente en todas las películas, si te das cuenta, todas las películas de Rocky giran en torno a lo mismo. Le pegan una paliza, tío, y al final gana porque el otro ya, porque el enemigo ya se cansa de pegarle hostia y Sí, gana, o sí. sea, gana a base de Claro, es cabezonería, lo que tío, de decía él, ¿no? De que qué bueno, tío, qué va. bueno, de si sabes lo que vale, sigues, tienes que seguir hacia adelante, tienes que seguir aguantando, tienes que aguantar los golpes y seguir avanzando. Qué bueno, no se trata de lo fuerte que golpeas. Nadie, como dice, nadie pega tan fuerte como Como la la vida, vida. como la vida. Ni tú ni yo, nadie pega tan fuerte como la vida. Es verdad, tío. Claro que eso así, es que es cierto que No importa lo fuerte de lo que seas capaz de golpear, sino cuánto eres capaz de de aguantar aguantar. y y mientras tanto sigues avanzando, ¿no? Es lo que dice. Claro, exactamente, porque, tío, no es coña, la valía de un hombre, tío, no se mide por los éxitos que tenga, sino por la capacidad de levantarse de los fracasos, ¿eh? Gran Es frase, que es tío. A verdad, ver, tío. repite eso. Gran frase, Que repítelo, que te ha quedado de puta claro, madre. ¿no? Que la valía de un hombre no se mide un poco por el índice o por el número de éxitos, sino por la capacidad de levantarse de los fracasos, tío, porque todo el Efectivamente. mundo está preparado, tío, para pa que las cosas le vayan de puta madre. Es que ahí, montado la cresta de la ola, está todo el mundo perfecto. Pero en la adversidad es donde se mide la valía, tío, de la capacidad de levantarse y de decir, mis Efectivamente. cojones aquí, pues esto me ha salido mal, pues ahora empiezo otra cosa y para adelante. Ahí está, ahí está. Pues eso nos lo ha enseñado Rocky, tío. Toda Claro, la tío. película de Rocky, Si no, efectivamente. Bueno, no pues estaríamos recogiendo es mierda. cartones con los rumanos. Exacto. Un saludo para los rumanos que recogen cartones desde aquí. Muy bien. Y bueno, tío, más películas del ranking. Bueno, aparte de las de Rocky, yo tengo aquí una punta, tío, que, o sea, ya sé que es un bodrio, A ver. pero, tío, seguro Qué por bueno, si te flipo, pues ya Por está. el valor sentimental, ¿qué me dices de Spider-Man, el hombre araña, tío? La teleserie aquella cutre antigua. ¿Qué No, me dices de aquella, tío? Pero que sí. nos moló muchísimo en su época, ¿eh? Era una película, Era de era. Videoclub, esta no la echaron en el. Bueno, yo creo que sí, creo que la llegaron a estrenar en salas de cine aquí en Sí, quizás España. lo que hicieron fue una especie de largometraje o de telefilme, ¿no? Pero que aquí lo editaron como película. Sí. Entonces, Spider-Man, pues la clásica historia de Spider-Man, con un Peter Parker con melena y pantalones de campana. Es que era muy setentera, era Y total. además, el tío era muy viejo, era un estudiante, no puede tener ya 29 años como tiene ese tío, por lo Es menos. que era súper viejo, tío, ¿verdad? Claro. Era el que hacía de niño en la casa de la pradera. Y además, súper corpulento el tío. Sí. Y entonces, bueno, pues adquiere poder y tal, pero sin embargo, no sale ningún supervillano, sino que los malos son una especie de matones mafiosos ridículos, con el Sí, típico bigote y el típico sombrero, sí. Sí, que tú te como los esperas, claro. malos de Si no nos enfadamos, de Wes Spencer y Terence Hill, Gran que película de eso la que también debería gran estar. película que también debería de estar en el ranking, Claro, por claro, supuesto, claro. claro, Y Si no nos enfadamos. y si no nos enfadamos, la del cochecillo, qué chula. Pero que eso, tío, la película esta de Spider-Man, yo me acuerdo que la vimos, tengo recuerdo de haberla visto en tu casa, los dos flipando, con escenas tan cutres como la que cuando, por ejemplo, se diseña el tío los lanzarredes, que era el aparatillo ese para los no iniciados en este mundo. El lanzarredes era el aparatillo que tenía Spider-Man con el que se Sí, porque columpiaba, lanzaba unas telarañas artificiales y se en la columpiaba, ¿no? nueva película de Sam Raimi, el digamos Son que la orgánicas las exactamente telarañas. le salen como de unos agujeros que tiene la muñeca Spider-Man, digamos las redes de Spider-Man, pero en el cómic original el Era un lanzarredes es cacharro, un era un. producto químico Sí. que diseña Peter Parker, porque aparte de tener poderes y está en la escuela de periodismo, el tío pues era un científico guay del Paraguay, el tío un monstruo y dice que me convertí en hombre araña, pues ahora mismo me diseño yo Ahora unos mismo, cacharros que tiran claro, telaraña. ¿qué me falta para convertirme en una araña? La telaraña, pues como no Pues lo puedo. diseño yo mismo, el Pues dinero de dónde lo saco, la tecnología, no no importa, importa, la robo por ahí. me Pues lo eso, tío, saco. qué chulo, el relojaco, tío, que eso era, qué cutre, qué mal hecho, tío, el lanzatelaraña, era cutrísimo, era una especie de cadena gorda ahí, que además no tenía nada más que uno, se ve que andaban cortos de presupuesto y no tenían para construir otro. Además que había unas escenas que era Spider-Man corriendo por el tejado de ahora, o Qué sea, cutre, una tío. Es que gilipollez, además, es que acción, los porque. efectos especiales eran tan cutres como lo siguiente. Es decir, como no había cojones de rodar al tío escalando una pared, porque claro, el hombre araña, ¿qué hace? Escala paredes como una araña, se pega a las paredes. Entonces, como no había cojones, porque no había presupuesto, ni había, pero sí había mucha inventiva, pues la escena del tío escalando la pared la rodaban con el tío tumbado en el suelo y cogían la cámara y la tumbaban en el suelo y la inclinaban para que pareciera que el tío estaba subiendo por una pared, cuando en realidad estaba gateando por Gateando el por el suelo, suelo. claro. Y se veía el tío muy ridículo, con el culo en pompa ahí, con las mallas esas tocutres ahí marcando paquetes. Qué ridículo, tío. Y los ojos eran como dos espejos ahí que Luego sacaron reflejaban. una segunda parte de Spider-Man 2, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Era un Que mojón ya que es que, de. mira, aquí en España, como siempre, nos han engañado. O sea, aquí tenemos un historial, un largo historial de timo y de engaño. Aquí esa película nos la disimularon como si fuera una Como película, película. pero era una serie. Y no era una película. Lo que hicieron fue que pegaron los dos primeros episodios de la. Ese era el episodio piloto. Piloto. Era el episodio piloto de la serie que hizo la Marvel allá por el 70 y pico, a mediados de los 70, en pleno boom del fenómeno arácnido de Spider-Man. Y claro, Y aquí te lo venden como una película nueva. aquí nos lo vendieron como una peli. Flípalo, claro, casi era Hija de de cutre, puta. coño, tan cutre era como que era un episodio de una tele, tío, de una serie de tele. Y bueno, pero aquí, claro, estrenaron eso con grandísimo éxito, hay que decirlo, que tuvo un éxito, vamos, impresionante para aquella época. Y luego trajeron varios episodios más también, que los pegaron, eran ya episodios de la serie, que Sí. los pegaron, los juntaron, tío, e hicieron como una película, como dos películas más. Una se llamaba Spider-Man contra el dragón, o no sé qué coño, que era pegándole una paliza a unos Sí, es chinos. verdad, eran unas chinacas, era una Unos mafia, esto, chinos, en vez de una mafia era una tríada japonesa así. tipo mafia de esta de toda la vida de Chicago, pues esto Sí. eran mafias chinas, Una mafia china, sí, ya ves con el tú. típico restaurante chino donde hacen sus operaciones Que eso, y chanchullo. hay que decir que hoy en día siguen haciendo eso los chinos, pero bueno, ahora no está Spider-Man para perseguirlo. Bueno, tío, ¿y qué más Bueno, películas te voy así? a decir una que no pega nada también, pero que es una película Igual, fantástica. lo que importa es que nos Sí, molara. fantástica, que yo he visto con mi hermana, un saludo de aquí, Patri, un beso, que por cierto le dije Lo mismo te digo, Patri. que viniera a grabar podcast y no ha llamado para venir a participar en alguno. A ver, ¿qué hace Patri? ¿Dónde puede estar Patri? ¿En qué sitio puede estar Patricia? Mejor que aquí ahora mismo, Claro, grabando eso ahí. digo yo. Bueno, Patricia, que vuelva aquí ya, hombre. pues Cago en la mano. una película que he visto con mi hermana hasta la saciedad, porque la grabamos de la tele o algo, y la he visto pero trillones de veces, que es La Sorpréndeme. Bruja Novata con Ángela Lansbury, tío. Ostras, La tío. Bruja Novata. Esa era de Walt Disney. De Walt Esa, es Disney, que Walt claro. Disney no solamente hacía películas de dibujos animados, es que también producía películas chulísimas, como por ejemplo la de mi amigo el fantasma, ¡Hostia! La del pirata. la del pirata, Esa ese es que. cojonuda, esa la he visto 10.000 veces. Esa es buenísima, Que esa. De Peter Ustinov Peter Ustinov, es haciendo verdad. del fantasma, tío. Sí, Qué buena la era esa película esa película, ¿eh? era alguien que destapa el fantasma de un pirata Sí. malvado y solo lo puede ver él. Pero Qué claro, buena era, el tío. fantasma está ahí y solo lo ve y lo oye el protagonista. Claro, Pero que el esto es fantasma da mucha. por culo. Por ejemplo, que el fantasma coge Pero una jarra de el cerveza, pues se ve fantasma la era. jarra de cerveza volando. Sí, tenía un efecto currísimo, ¿eh? Pero Y bueno, entonces, y esto al venía fin, la de no, la no, que y al estaba final, diciendo ¿verdad? tú. Y está muy guapa esa película de mi amigo el fantasma, Sí, que sí. al final había una olimpiada del instituto y tal, y tenía que ganar, pues lógicamente, el equipo del instituto del protagonista. Y entonces el fantasma, como es invisible, bueno, básicamente era un fantasma pirata, pero que podía haber sido la película El Hombre Invisible, porque a los efectos los poderes eran los Sí, mismos. Entonces, pues efectivamente. típico, que saltaba la pértiga, pues el fantasma lo cogía el tío y Sí. lo tiraba para arriba con más fuerza y salía volando por encima de la Qué pértiga. buena, qué buena. Me estoy acordando O ahora. si tiraba la jabalina, pues el fantasma cogía la jabalina y iba andando, entonces se veía la jabalina como Que se muy movía despacito, pero sola. se movía sola así, Claro, pum, y la claro. clavaba más lejos que el competidor Es que anterior, que era el además malo. el personaje molaba mucho, tío, porque era como un borracho, era como un pirata Sí, es verdad. borracho, un cachondo, tío, estaba muy Bueno, y esto venía, claro, porque en el videoclub Chaplin con la Julia había una sección de películas infantiles, donde las dos estanterías inferiores venían las películas de Walt Disney que tenían una carátula blanca. Y estaba La Bruja Novata, Mi Amigo el Fantasma, Herbie Volante Loco, 20.000 leguas de viaje submarino. pero bueno, La Bruja Novata con Ángela Lansbury, la señorita Fletcher de Se ha escrito un crimen, Sí, que tan ahí era tin cuando tan tin tan tan tin esa película tan era tin. Es de cuando Ángela Lansbury todavía menstruaba. verdad, Entonces, es verdad. cuando hizo la comunión, Y tío. estaba muy bien, entonces en esa película salían niños, salía también otro señor inglés con bigotillo, ¿no te acuerdas? Que era. Sí, Peter, no sé qué. No me acuerdo, tío, Y. sí. Peter. No, no, es que ese era el de Mary Poppins también, Ah, es este del verdad, el padre de bigotillo. Mary Poppins. No me acuerdo cómo se llamaba, pero El ese padre también. de la familia, sí. Era muy cachondo ese actor. También sale Efectivamente. en la de Herbie, en la película de Agárrame Sí. ese bólido, ¿no? Ahí va ese bólido, Es que era verdad. esa del escarabajo, del Volkswagen escarabajo, tío, que tenía vida propia, Sí, la sí. primera de Herbie. Y el malo se llamaba Peter Thorndike. Se llamaba, interpretaba a un personaje que era Peter Thorndike, Fortnite. que era el enemigo de Herbie, que corría siempre en un bólido de esos muy chulos. Y era ese tío del bigotillo que dices tú, tío, qué Pues en chulo. esa película salen niños, sale el tío este, Sobre todo pasan un montón de cosas, luego la música, también, las canciones muy bonitas y claro, así, muy alegres. y había un hechizo que era con unas palabras mágicas que era Treguna, Mecoides, Joder, ¿te acuerdas? Tricorum, Sactis, Di, ¿no te acuerdas? Y Qué empieza, va, tío. y los objetos inanimados cobraban vida propia, y con ese conjuro Hasta ahí no consiguen llego. hacer un ejército y repeler un ataque de los ingleses, porque estaban en la guerra o no sé cuánto, ¿no te acuerdas? Qué va, tío, Una ya. armadura que estaban ahí, o sea, había como una colección de armaduras, No me y acuerdo. gracias al hechizo, pues, ¿qué te digo yo? Las armaduras están como vivas, pero dentro no hay nadie. Entonces, aunque venía un inglés con la bayoneta, Qué paranoia, tío. le daba en el casco y tal, pues la armadura se seguía moviendo sin cabeza y Sin le pegaba un cabeza. piñazo al inglés. Y esa película la he visto yo 10.000 millones de veces, tío. Sí, ¿no? Como mínimo, tío. Pues sí, La era. Bruja Novata, o sea, Muy buena, recomendada tío. para el que no lo haya visto. Sí, Lógicamente, si señor, sí, tiene señor. algo más importante que hacer o lo que sea, pues Que se dedica a otra cosa, que sí, luego. que si dice a su novia, oye, ven, dame una vuelta y tal, que no le diga a la novia, no, que es que me voy a No, quedar viendo La la Bruja bruja Novata, porque le novata, pueden colgar los cojones. Pero si está aburrido güey. completamente y Si no tiene, ya un día a las sabéis, 3:30. no tenía otra cosa mejor que hacer, os descargáis de la mula la bruja novata. Bueno, tío, bueno, ahora tenemos otra buenísima, tío, que me reconocerás que fue un bombazo también, aunque esta es de dibujos animados. Es la primera de dibujos animados que está aquí en nuestro ranking. Todas las que hemos comentado hasta ahora son de imagen real, pero esta es de dibujos, tío. Y esta, en cuanto te lo diga, seguro que me dices que también te mola mucho. ¿Qué me dices de las 12 pruebas de Asterix? Hostia, tío. Las 12 pruebas de Asterix. Qué buena, tío. Y aparte que la he visto hace poco otra vez. Es con diferencia la mejor peli de Asterix, de lejos, de largo, tío. Está plagada de puntazos, tío. Está basada en el cómic de Goscinny y de Uderzo. Y bueno, es con diferencia la mejor peli de Asterix, ¿eh? Que además que de Asterix yo tengo todas las películas en VHS, por cierto, que las coleccioné en el Diario Córdoba. Que son la Asterix y el Galo, la primera, basada en el propio cómic de Asterix y el Galo. Sí, estaban todas basadas en cómics, todas. Sí, no había ninguna. Hay una que es el golpe del menhir, que es que a Panorami le pegan un menhirazo en la cabeza y se queda tonto. Sí. En la película de dibujos animados mezclan el golpe del menhir de dibujos con el cómic del adivino. Sí, yo es que está un poco peor. Tengo que decir que todos los tebeos de Asterix no me los leí. Pues yo tengo la colección entera, tío. Mola mucho. Y luego además que nos criamos porque Doña Pilar en el colegio, en la EGB, tenía una biblioteca. Una especie de biblioteca infantil que montó ella. Que estaba compuesta de libros del barco de vapor, de SM. Te veo de Lucky Luke, Y te veo también de Busca tu propia. No, Construye tu propia aventura, que eran colorados. Sí, que sí. Llegaba a cierto punto y decía, ¿qué pasa? ¿Se mete el personaje? ¿Quieres que se meta por la cueva? Si quieres que el personaje se eche una siesta, pasa a la página. 48. Si quieres que le pegue una patada en los huevos al villano. No sé qué, a la página 2, y así es, sí, mola. Y hay veces que te equivocaba de opción y terminaba el libro en la página 38. Que sí, saltaba, te han matado. Vaya por mierda, culo. Puta mierda. Dijiste, ya sé que la próxima vez no tengo que elegir esto. Bueno, pues eso, ¿a qué bueno, las 12 pruebas de Asterix, tío. Sí. Básicamente, nosotros sacábamos de la biblioteca esas infantiles, llega, sacábamos los libros, tío. Y claro, esta ya me acuerdo que el libro era especial porque no tenía formato de cómic. ¿Hay libro de las 12 pruebas de Asterix? Creo que sí, no hay. Sí, hay libro, pero no es basada en el cómic, basada en la película. Basada en la película. Esa es la peculiaridad que tiene las 12 pruebas de Asterix, que no está basada en un cómic, como he dicho antes, me he equivocado, a ver, rectifico. No es que esté basada en un cómic, no. Es la única película original que se hizo directamente como película y luego sacaron el cómic que era como fotograma de la peli con texto. Así comentaba, te ponía aquí Asterix, luego Asterix no sé qué, hace tal cosa y luego Beli participa en la prueba de no sé qué y te van poniendo fotogramas, que buena la prueba y los personajes que salen. Lo recuerdo todo. Me acuerdo Cilindrix, ¿te acuerdas? Cilindrix el germano. Que era un karateka que al final le hace un nudo ahí en los brazos, engaña. Esa era la segunda prueba. La primera prueba era contra un velocista. Ah, sí, y al final se lo follan ahí gracias a la poción mágica, pues claro, consiguen pasar todas las pruebas. Velocista, lanzamiento de lo que sea, sí, el judoka. El judoka, luego que otra que una tenía... una especie de circo de Plaza de Toros. Había, sí. Cilindrix el germano. Y luego se abre un cacho de puerta y te cree que va a salir un tío súper cuadrado. Y era uno muy chico. Y sale un chiquitillo y un tío enano ahí de 1.10 m. Y luego también tienen que enfrentarse contra una especie de tío egipcio. Que lo hipnotizaba. Y por ápice, eres un jabalí. Qué bueno. Tenía que superarlo. El otro, qué bonitos ojos, con ese doblaje que qué tenías. Qué bonitos ojos tienes, ¿verdad? Qué bonitos ojos tienes, con el doblaje sudamericano que tenía Asterix. Y otra prueba también es que tienen que comerse... Que tenían que comerse todo lo que les pusiera. Un cocinero. Que tú, está claro, ¿cuál de los dos va a ser la prueba? ¿Asterix o Beli? O Beli. Coño, pues, o Beli, que tenía y una tripa. Y empieza a ponerle faisán de no sé qué. Así, no sé qué, no sé cuánto. Con sus jabalí. Tostadas, con sus tostadas. El hipopótamo no sé el cuánto. El hipopótamo a ya. La crema dulce. Y el último plato, después de que se había hincado un hipopótamo, jabalí, avestruz, era el elefante a la aceituna. Un elefante y una aceituna puesta ahí. En la cabeza. Ya, un elefante comía, con una aceituna. ¿Cómo comía, tío? El elefante a la aceituna. Pero es que espérate, que me estoy acordando que cuando acaban la prueba, tío, luego va y le dice el cabrón que se había quedado con hambre, tío. Sí, es verdad. Dice, vámonos, dice, bueno, acaban la prueba, ¿y ahora dónde nos vamos? Dice, vámonos a un restaurante, Asterix, que me he quedado con hambre. Qué bueno, tío. Y luego también, claro, hay una prueba donde no servía la poción mágica. Era la novena prueba. La prueba, yo no sé cuál era, tío, pero era la del manicomio. Ah, no era un manicomio. Tienen que ir a la administración. A conseguir la forma A38. La forma A38. Ah, qué buena. Y subiendo y bajando escaleras. Claro, entonces, van a la... porque, por cierto, ¿cómo se llamaba el tío que le va instruyendo sobre las pruebas que tienen que hacer? No me acuerdo, era uno... Vamos a hacer la siguiente prueba. La siguiente prueba. Tendrán que enfrentarse a la locura del funcionario romano. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un personaje que hablaba así. Sí, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Muy triste, tío, muy triste. Cayus, no sé qué. Hay una prueba que tienen que dormir en un campo de batalla. En un cementerio. Esa era la anterior a la de... Y empiezan a salir espectros ahí, sí. Dando por culo y se caen. ¡Vaya! Empiezan a decir, somos las almas perdidas de la batalla de no sé qué. Ah, sí, ¡cállate! Sí. ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Silencio! Y al final, Asterix, tenían tanto sueño, estaban tan cansados de las pruebas que consiguen ahuyentar y callar a los fantasmas. Y que te calles, coño, que me da igual quién coño sea. En vez de acojonarse. Y luego van a la administración, tío, y le ordenan conseguir la fórmula A38. Entonces, claro, llegan a los funcionarios. Sí, sí. Buenas, quiero la fórmula A38. Y entonces dice, ¿la fórmula A38? Creo que eso era la segunda planta. Total, que suben a la segunda planta. Y la segunda planta lo mandan a la séptima. De la séptima a la primera. Los vuelven locos. Y ya se vuelven locos. Claro, ahora que lo pienso, tío, es una crítica que te caga a los funcionarios de ventanilla. Máquina, no, déjame que diga una cosa, tío. Es que yo hace poco... que me falsificaron la firma, y si algún día lo oye esta persona, la habéis sido vosotros, cabrones, y os voy a pillar y os he jodido con el escrito que he hecho, que me tuve que poner una reclamación administrativa, ¿vale?, por falsedad de un documento. Que te han falsificado la firma. Sí, lo hice administrativamente, en vez de por la vía penal, porque, y me ha surtido efecto, cabrones, si algún día escucháis esto, sabéis que voy ganando. Bueno, total, que tío, voy a la administración y me hacía falta presentar el papel esa mañana, porque sí. Me estaban haciendo chantaje, en fin, un movidón. Tenía que presentarlo por cojones. Bueno, básicamente. Pagábamos 70.000 euros o que nos jodían, ya te explicaré cómo, que no quiero dejarle grabado. Bueno, total, digo, necesito presentar este papel. Amigo, pero, los chanchullos legales. De digo, pero necesito sacar una copia de esto o sacar copia de unos documentos. ¿Me puedes sacar una fotocopia de esto? Y dice el funcionario, no, es que fotocopia no te puedo sacar. Digo, pero ¿cómo que no, coño? Que no, que es que eso, es que la fotocopia, bueno... relleno una instancia para que me hicieran una fotocopia y vuelvo al día siguiente arriesgándome a ponerlo un día más tarde. Vuelvo al día siguiente y digo, oiga, venga, voy a presentar el papel. ¿Ha hecho usted las copias como le dije y tal? Dice, no, es que... ¡qué perro! Era fotocopia de un expediente. Lo necesitaba, de un expediente administrativo que tienen allí. Y entonces el expediente me lo dejaban tenerlo en mis manos, pero no me sacaban una puta fotocopia. Total, ¿qué hago? Relleno un puto papel. Con motivo de no sé cuánto, quiero que del expediente tal me saquen una fotocopia de tal y tales páginas. Con el expediente tuve que poner, con unos posis, las páginas concretas que quería que me sacaran la fotocopia. Y al día siguiente, cuando vuelvo, me dice el tío que es que no han podido hacerlo porque eso tiene que venir un ujier y llevárselo a copistería y en copistería hacerlo y devolverlo al ujier. Madre mía. Me voy a hablar con el tío de la copistería y ya me acordé con Asteri. ¿Te acordaste de la fórmula A38? Digo, me cago en su puta madre. Ahora es loco aquí. La copistería del funcionariado, que eso está en la gerencia de urbanismo, que está por el cuartel de la Guardia Civil, está en el otro lado del edificio culo, que está a medio kilómetro. Culo, sí. Yo ya andando con un sos de justicia, ya vestido de madre. Chaqueta, digo, me cago en su puta madre con el maletín cargando. Y todo esto sin tu fotocopia. Y llego a la copistería, digo, oiga, mire usted, una fotocopia, ¿me pueden hacer unas copias de tal expediente? Es que le voy a pegar un tiro ya. Eso no será muy urgente, ¿no? Digo, hombre, pues para mí sí, es súper urgentísimo, porque es que tengo un problemazo que me están haciendo chantaje claro. Con 70.000 euros si no denuncio esto. Claro. Ah, bueno, pero es que tengo otras cosas más importantes. Vaya tela, tío. Y tuve que volver, y al final, ¿sabes qué? Al final, ¿cómo lo resolviste? Pues tío, con un enchufe de un tío que conozco allí, dice, que no te hace fotocopia, ¿no? Dice, venga, chaval. Y detrás de la puerta del mostrador donde yo estaba, había un pedazo de fotocopiadora así de gorda, el hijo de puta. Sí, ¿no? Sí, o sea, detrás de la puerta donde el tío me estaba diciendo que no de primera, que era imposible, sí, ¿no? Abría esa puerta que estaba cerrada, que tenía llave mi amigo, había una fotocopiadora, tío, y ahí la hice. O sea, a 2 metros tenía la respuesta y el hijo de puta me dijo que no. Y te mandó, joder, en fin, tío. Bueno, pero pues nada, desde aquí nuestra crítica a los funcionarios funcionarios de ventanilla. Pero como este podcast no está dedicado a los funcionarios, sino que está dedicado al cine, seguimos con ello. Más películas, tío. A ver, tengo yo aquí una punta, tío, una película absolutamente absurda, tío, una mamarracha, tío, que es Rambo 3, tío. Rambo 3 es la peor película de Rambo, bueno, si es que hay alguna de Rambo. Rambo 2 está guapa, Rambo 2 está muy guapa. Si es que hay alguna película de Rambo que sea buena, que yo creo que excepto la primera que está basada en la novela, tío, de esta que es muy buena, de First Blood, que se titulaba Primera Sangre, sí. Que aquí la llamaron Rambo, claro, luego ya se hicieron la picha un lío porque Rambo... llamaron Rambo a la segunda, a Rambo 2 la llamaron aquí en España Rambo, y la primera, First Blood, la titularon Acorralado. Claro, sí, verdad. Bueno, pues Acorralado, tío. Acorralado Rambo. Que la película que yo quería comentar, tío, aquí esta noche es Rambo 3, tío. Menuda mierda de película, vaya churro que hicieron, tío, el argumento totalmente... Coronel Truman, tío. Coronel Truman, tío. Que, bueno, tío, pero es que nos dejó, tío, nos ha dejado, está plagada de frases absurdas de Rambo, tío, como... Cuando va, tío, además que defiende, bueno, no te lo pierdas, porque el argumento de la película es Rambo, es Rambo defendiendo a los talibanes, tronco. Que claro. Es que en aquella época, no olvidemos que esa película se sitúa en plena Guerra Fría de Estados Unidos contra los rusos, que eso fue... Y Afganistán estaba por medio. En toda la era de Reagan, cuando Reagan era el presidente que les dio la paranoia a los yanquis, ah, bueno, que sepáis. De darles por el culo a los rusos, que era todo, vamos a por los rusos. Por eso en Rocky IV, sí, pero que sepáis que en Rocky IV, el malo malísimo era ruso. Y en Rambo 3, pues. Y en Rambo 3, que se hizo más o menos al mismo tiempo que Rocky 4, que era, claro, Rocky, o sea, Rambo era Rocky con greña, era el mismo tío, coño, con el labio de lado ahí, ¡hijos de puta! Era el mismo. Pero claro, la historia era eso, tío. Era el apunte conspiranoico de Frank era que el control por Afganistán de rusos y estadounidenses es por el opio, ¿sabes? Por el opio. Cuando se metieron con la excusa del 11S... Eso es lo que dicen los pollitos, ¿no? Los pollitos de Pedro Reyes que se drogaban. Decían, opio. Pues hizo la gente que se documente, allí hay opio. Cuando el régimen talibán no permite la droga y lo quitaron, y con el rollo del 11S se metieron otra vez allí los americanos y otra vez está cultivándose opio. Yo qué sé, tío, los yankees, tío, que están colgados, coño, cuando les da por inventar, cuando se aburren, se inventan una. Yo quiero sacar dos películas también, bueno, que ya está la sociedad. Pero espera un momento, tío, un momentito. Antes de que me proponga otra película, para despedirnos ya de Rambo 3 rápidamente, tío, bueno, el argumento absurdo, como digo, va, tío, Rambo, o sea, en vez de mandar a un ejército, mandan a Rambo, mandan a un solo tío, que era un ejército de un solo hombre. Pero es que Rambo vale por 20.000, tío. Claro, tío, además las balas le rebotan, como todos sabemos, porque es que no le daban nunca, tío. No, hay una que le da y se lo cura con pólvora y se quema la herida y por eso, el agujero. Eso, esa escena la que iba a comentar, tío, que le pegan un balazo a Rambo y se cura solo prendiéndose fuego con un mechero, tío, ahí... Con pólvora, claro, y luego se cauteriza la herida con pólvora. Claro, cauteriza la herida, pero eso debe de doler de cojones. Claro, tío, imagínate. Porque me acuerdo que pega un grito. Vamos a probarlo ahora mismo, a ver si duele. Pega un grito, y luego se encuentra con el coronel Truman, Coronel Truman. Y le dice, ¿recuerda aquella técnica para ignorar el dolor que me enseñó? Y dice, sí, y dice, pues no funciona. No funciona. Le había dolido de cojones. Y luego, otra frase que le dice un moro de uno de los talibanes, cuando llega allí ayuda a pegar tiros, se lo queda mirando el talibán, el moro, y le dice, por tu aspecto se diría que no tienes mucha experiencia en combate. Y dice, se queda así pensando Rambo y dice, he pegado algunos tiros. Y había matado al tío 200 millones de seres humanos en los anteriores. Yo me acuerdo de la frase de... Y lo de la luz azul, que saca el tío de la mochila, saca el equipo de combate y saca una especie de bombilla que se ponía azul. Y le dice el moro, dice, ¿para qué sirve? No, primero le pregunta, ¿qué es eso, Rambo? Y dice, es una luz azul. ¿Y para qué sirve? Y dice, se pone azul. Qué bueno, tío. Y luego yo me acuerdo de la frase de... Para sobrevivir a la guerra. Coronel Truman. Conviértete en guerra. Quiero ir con mi cucurrucu. Un saludo a Santiago Rialde. Santiago Rialde. Que lo puso de moda. Lo puso de moda imitándolo ahí. Haciendo el ganso ahí. Haciendo el capullo, Pepe, tío. Pepe, Dios mío, ahí. Dios atormentado. Dios mío, no me siento las piernas, Dios. Quiero Dios ir con mi cucurrucu. Que eso pues se lo inventó totalmente. Eso fue una época, tío, que todo el mundo imitaba a Rambo ahí. Escúchame, dos películas que también se caracterizan porque me gustaron mucho. Y fue las dos películas que grabé de vídeo a vídeo, pero sin tu vídeo. Me busqué la vida por ahí y que la vi hasta la saciedad. ¿Cuál? Las tenía en la misma cinta. No sé por qué orden seguí, pero sí, ya sé qué orden. La primera es Cortocircuito 2. Cortocircuito 2, bueno, y la 1, ¿eh? Sí, la 1 estaba muy bien, pero tenía un componente demasiado dramático. La 2, ya estaba el cortocircuito a su bola, estaba como protegido, que vivía con un chino y con otro tío. Con el creador. Que ya tenía hasta nombre, era Johnny número 5. Johnny 5. Y me acuerdo, claro, el cortocircuito se escapa, se da una vuelta por ahí, conoce el mundo. Era de un parece que ciudad cosmopolita. Ah, sí, hablaba un poco como Shin Chan, así. Sí, y me acuerdo que cortocircuito tenía la habilidad de que el tío cogía un libro así y se lo ventilaba en 2 segundos, ojeando las páginas. Y decía datos, y pasaba. Era como un 100 pies, tío, era como un saltamonte mecánico. Ah, todo el mundo ha visto Cortocircuito, por cojones, sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo se tiene que acordar de esta película de Cortocircuito. Y me acuerdo, claro, que luego era un robot que los fabricaron como armas de guerra y, sin embargo, tío, hubo un fallo mecánico, le cayó un rayo a uno de ellos, al número 5, por eso se llama, el protagonista se llama número 5, le cayó un rayo en lo alto, tío, y cobró vida. Claro, pero... Y tenía personalidad humana y hacía chistes y no sé qué, y expresaba sus sentimientos. La 2 es más simpática. Sí, es verdad, quizá la 2 es más simpática y sobre todo la hemos visto mucho más. Y también se enfrentan a una mafia china, al final acaban enreados. Y hubo una época en la que a los pobres chinos, coño, eran los malos de las películas, tío, los chinos, y cuando no los chinos, los rusos. Claro, o sea, ahí se nota, tío, la mentalidad americana ahí dando por culo a su enemigo, a su antiguo enemigo de la guerra. ¿Sabes? Claro, te predispone, claro. Qué cabrones, tío, los americanos. Que identifiques con los malos. En fin. Bueno, pues Cortocircuito, claro, como el tío de una taca se leía un libro más que ojeándolo, pues claro, en el instituto siempre era el comentario de... Coño, ¿qué coñazo estudiar? Ojalá fuera como cortocircuito. Claro, no sea así, datos, la carrera. Datos. Brrr, y de estudiar libre te lo quita. Y luego, una película también que vi hasta la saciedad, tío, de gordo, que me la copié en esa cinta, que es Indiana Jones y la última cruzada. No sé si es la de mejor de todas. No, yo creo que sí, Es completísima. Para mí, por lo menos, Indiana Jones y la última cruzada es la mejor película. Es otra de las películas que esté por donde esté, la ves. Es la mejor película de Indiana Jones. Y de hecho, cada vez que la han repuesto en Antena 3, por ejemplo, que la ponen yo creo que una vez al mes. Cada vez que echan Indiana Jones, tío, y la última cruzada, esté por donde esté, la sigo, tío, no puedo quitarla. la termino de ver, tío. Claro, porque... porque es que es buenísima, es que además, es que es completísima. ¿Dónde empieza la película de Indiana Jones y la última cruzada? Empieza haciendo un flashback de la juventud de, ah, es verdad, de Indiana Jones, que lo interpretaba... Que consigue una estatuilla, consigue lo que sea el tío, que llega el padre y no le hace ni puto caso. No le hace ni puto caso, ah, que me dejen, no sé qué. Y el tío jugando... ¿Junior? No, Indiana. Junior, decía Junior, no, le llamaba Junior, que además le tocaba mucho los cojones el otro, que no me llame Junior. Y qué bueno, tío. Y eso era... Empieza con... Lo interpretaba el chaval este, sí, que murió. Sí, que se murió. ¿Cómo se llamaba? Ese que se parecía a ti un poco, tío. Así. River Phoenix, que se murió de una sobredosis de jaco. Y eso, tío. Y de todo. Bueno, y de todo, bueno, de jaco y de lo que y no claro, era jaco. Y luego al final, por cierto, que los malos eran los nazis. Sí. Y tal, ¿no? Y claro, van buscando el santo grial, que es de lo que se trata. Y luego también, claro, porque es una película que tiene, por ejemplo, la escena de persecución de las lanchas es brutal. Es brutal. Pegándose piñazo en una lancha que se está destruyendo por la hélice de un gran barco. Qué buena, tío. Luego también hay otra escena de persecución que ellos van en coche, no, en un sidecar con su padre. Sí, sí. En un sidecar y me acuerdo que al final... La del avión, que van claro, con el padre en un avión pegando tiros. Sí, luego se monta en un avión, pero antes el sidecar, cuando lo pierden, hay un avión que le está ametrallando y lo vencen. El padre con el paraguas asusando una gaviota, pero la sega así, la gaviota salen volando contra el avión y se pega el malo una hostia. Sí, y el malo no ve bien y se estrella con el avión. Es decir, salen de situaciones imposibles que dices, tía, la van a cagar. Por eso dice, la pluma tiene más poder que la espada. Que la espada. Frase que, por cierto, repite Jack Nicholson en su papel del Joker en la película de Batman de Tim Burton. Que, por cierto, es de Quevedo. La frase original es de Quevedo, pluma, no lo dijo. Es verdad. La pluma tiene más poder que la espada. Sí, señor, es de Quevedo. Ahí está, ahí los españoles, ahí. La internacionalidad de la grandes figuras españolas, señores. Entonces, pues bueno, gran película, bueno, Indiana Jones y la última cruzada, gran que película, lo tiene todo. O sea, mira, ya nada más acción, que por... aventura, romance, traición. Tiene todo, efectos, tío, especiales. Tiene todo. Droga, sexo. Bueno, droga y sexo no tiene. Eso no, pero es lo que le falta, y rock and roll. Luego pasadizos secretos. Luego también cuando lo atan al padre y al hijo a una silla. Sí, sí. Y bueno, es que son situaciones imposibles, tío. Qué buena esa película. Qué buena. Y bueno, tío, yo creo que podríamos terminar ya este podcast con refiriéndonos a una peli del género de comedia, porque es que realmente todas las que hemos hablado hasta ahora son de acción, de no sé qué, de romance, aventura. De aventura, sobre todo mucho de aventura, muchas de ciencia ficción. Y claro, esto no quiere decir que necesariamente que estén todas las que son, ¿no? O sea, realmente sí son todas las que están, pero no... No están todas las que son. O sea, tendríamos que haber hecho un podcast de muchos más minutos y, claro, no hay tiempo. Entonces cerramos ya, si os parece, amigos, y aunque no os parezca, pues esto es lo que hay. O sea, que si no os gusta, apagáis el MP3 y fuera. Claro. Pero bueno, terminamos con la última, tío, que es Top Secret. Top Secret. Película que ha pasado desapercibida para mucha gente, probablemente por lo antigua que es, porque Top Secret, escrito así, Top Secret. Top sí, Secret, de los creadores de Aterriza como pueda. Es de los creadores, claro, de Jerry Zucker, de Jerry Abrams y no sé qué, que son Jim Abrams y Jerry Zucker. David y Jerry Zucker. Que son, tío, los creadores de la saga de Aterriza como pueda, de Agárralo como pueda y de todo, y de toda película que acaba en Como pueda. Como pueda. En fin, tío, bueno, gran comedia, grandísima comedia, de estas que no has terminado de reírte de un punto. Claro. Cuando ya viene otro. Entonces el problema que se trata de un artista que va a cantar a Alemania Nick Rivers, el protagonista. Nick Rivers lo interpreta Val Kilmer cuando era un chaval, porque ya hay que decir que Val Kilmer está hecho un viejo fofo gordo, claro, que está que da asco verlo, que es uno que vamos, que realmente hace muchas canciones de Elvis Presley, ¿no? Es que la banda sonora, claro, supuestamente el personaje de Nick Rivers es una parodia de Elvis Presley, cuando fue a Alemania a actuar en Alemania. De hecho, hay alguna escena que están fusiladas de lo que pasó en la vida real, que es que las fans se desmayaban. Tú imagínate, tío, el boom que supuso eso, claro, en una época en la que allí no escuchaban nada más que a Beethoven y música clásica. Sí, es verdad. Y llegó Elvis Presley, y tío. Wagner. Y claro, y Wagner, allí con la cabalgata, las Valkyrias allí. Sí. Y claro, llegó Elvis Presley y dio un concierto en Alemania. ¿Qué pasó? Que la gente se volvió loca. Claro, hay una escena que la saca a cantar al escenario a una fan y le toca la cara así. ¡Bum! Y se desploma la tía se de espalda. Se desmaya, se pega un chicotazo. Y sigue cantando como si nada. Y bueno, tío. Si no hubiera pasado nada. Top Secret yo creo que es la mejor película, es la mejor comedia. Es muy buena. Insuperable y de hecho insuperada hasta el día de hoy. Y al final se acaba luchando contra los nazis con la resistencia. Con la resistencia formada, francesa. Cuyo líder era el Antorcha y una serie de componentes como era Café Olé, Selaví, Turifel, qué bueno, Croissant, Cancán. Qué bueno, tío, la película está plagada de puntazos, de auténticos puntazos uno detrás de otro. Y es que ya digo, es que no te has terminado de reír de uno cuando ya te has perdido otro, tío. Como sale Omar Sharif interpretando a un vendedor de un vendedor de productos de estos ambulantes. No, bueno, realmente era un infiltrado de la resistencia, era un topo, contacto. Era un topo, un topo que tenía infiltrado. Y bueno, tío, es que esa película te parte de risa. O sea, desde aquí tenemos que hacer la recomendación. Por favor, amigos y amigas que estáis escuchando esto, si alguna vez escucháis este podcast, por favor, y no habéis visto Top Secret, ya estáis tardando en bajarla de la mula, ¿eh? O sea, buscarosla por ahí, porque probablemente ya no la encontréis. Yo tengo que decir que la encontré en DVD, sí, ¿no? De suerte, tío, de cachón, vamos, de casualidad. La encontré en un coleccionable en un kiosco y me la compré. Oh, qué suerte, cojones. Gran película, tío, gran película, Top Secret. Y yo creo que con esta peli podíamos... Hombre, con esta recomendación... Con ya... esta recomendación ya podíamos dejarlo aquí. Más que nada porque ya llevamos muchos minutos. Más que nada porque ya se está haciendo un poco largo. Pero bueno, como siempre decimos, lo importante es que, en fin, que hayáis disfrutado de esto, tanto por lo menos, tanto como nosotros hemos disfrutado haciendo. Claro, hombre, y que sea instructivo y que por favor compartáis estas películas y, claro que, sí, claro. y que son películas de verdad que nunca pasarán de moda porque se pueden ver todas las veces del mundo. Sí, sí, esas estas películas y... de las que hemos hablado aquí hoy las ves dentro de 70 años y seguirán siendo peliculones. Y siempre os aportarán algo positivo, que es de lo que se trata, de enriquecerse. Efectivamente, ¿eh? Ese es el tema, esa es la idea. Bueno, chicos pues, y chicas, un saludo. Un saludo a todos y a todas. Beso. Y muchas gracias por seguirnos. Gracias por escucharnos. Hasta luego.